La actualidad en sus oídos. Titulares. A continuación, el panorama de la actualidad nacional y mundial. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Mire, hijo, ustedes tienen que ser honestos, porque por lo que mal viene, por mal se va. Entonces el país está quebrado. Estarán quebrados ellos, hermano. Lo que tenemos que hacer, buscar como venezolanos, poner las cosas en su lugar. Pero uno no puede ponerse ciego a la realidad de la vida y a la realidad de Venezuela. Aquí hay cómo y con qué. Que caben 100. La ventana, atrévete a mirar más allá. La ventana, con Enza García. A todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy miércoles 2 de febrero de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. El día de hoy nos acompaña en la locución de guardia Liz de Ramos, en los controles Rigoberto Varela y abriendo la ventana con muchísimo cariño para todas y todos ustedes, esta servidora Enza García con José Santos y el Carnaval del Optimismo, así se llama este tema venezolano, tradicional venezolano con el que abrimos la ventana, con mucho optimismo, besos, abrazos, apapachos, buenas vibras, amapuches para todas y todos ustedes, deseando que hayan pasado unos excelentes carnavales. Bueno, hubo gente que salió, una gran afluencia de temporadistas en este asueto de carnaval. El retorno, tanto la ida a los diferentes destinos turísticos del país como el retorno se llevó a cabo con total normalidad y para las personas que nos quedamos en Caracas pues hubo una serie de actividades una serie de actividades, ¿no? Con música, cultura, alegría y paz culminó la celebración del carnaval en Caracas. En el Paseo de la Nacionalidad, niñas y niños exhibieron sus disfraces. Los pequeños visitantes disfrutaron de pintacaritas, malabaristas, equilibristas, cultores, payasos y talleres de pintura, entre otras distracciones. Con salsa hecha en Venezuela, cultura, alegría y paz culminó esta celebración del carnaval organizado por la alcaldía del municipio Libertador y el gobierno del distrito capital. Desde tempranas horas de la mañana, numerosas familias colmaron los espacios, pues las actividades comenzaron cerca de las 9 de la mañana, cerca de los monolitos ubicados en el corredor vial, conocido también como Paseo Los Próceres. En ese espacio se instaló la calle de Panchito Mandefuá y sus juegos tradicionales, una especie de vereda formada por toldos en la que las niñas y los niños en compañía de sus padres disfrutaron de distintos juegos, música y espectáculo. A lo largo del Paseo de la Nacionalidad, el cual también incluye el Paseo de los Ilustres, un desfile de pequeñas y pequeños lucieron sus coloridos disfraces, entre los que destacaron los de princesas, brujas, hombre araña, Superman, piratas, payasos, reinas y próceres de la independencia. También se observaron otros menos tradicionales, como los de Guajira, Mario Bros y el de una madre embarazada que decidió pintarse la barriga para disfrutar a su futuro bebé. Esto es lo que queremos para nuestra ciudad, expresó Luisa Soteldo, vecina de los Magallanes de Catia. Para esta caraqueña, la idea de conjugar el Festival de Salsa Caracas con la fiesta Carnestolendas fue un gran acierto por parte de las autoridades caraqueñas. También hubo actividades en la Plaza Bolívar de Caracas, actividades en Sabana Grande y de verdad, es necesario. Este tipo de cosas son necesarias, sin caer en el derroche de lo que en su momento pudo haber representado un festival Suena Caracas con no sé cuántos artistas internacionales cobran. No, estamos hablando de promocionar el talento nacional y que la gente pase un buen rato. Oye, vale, bastante palo nos estamos llevando. Estamos pasando por una emergencia económica, estamos pasando por una guerra psicológica, estamos pasando por y eso forma parte de la guerra económica, de la guerra psicológica, el impacto que tienen las colas. Estamos viviendo una situación en que la inseguridad, ¿verdad? O la inseguridad o el AMPA que está siendo financiada y que ha adquirido modalidades del paramilitarismo colombiano, quiere amedrentar a las personas. Y hay algo que hay que tener claro, lo dicen todos los expertos en seguridad del mundo, todos los expertos en policías y seguridad del mundo, criminólogos lo dicen. Una de las mejores formas para combatir la inseguridad es tomando los espacios públicos, y por eso la alcaldía de Caracas le dio tanto énfasis a la toma de los espacios públicos, porque cuando la gente está en la calle disfrutando de deportes, de cultura, de actividades cívicas, el AMPA no tiene nada que hacer. ¿Dónde actúa el AMPA? En las calles solas, urbanizaciones cerradas, calles solitarias, calles poco iluminadas. Entonces, pues, hay que tomar los espacios públicos con actividades culturales, también para alimentar el espíritu y para que podamos ver la vida con mayor optimismo y con mayor tranquilidad. Actividades deportivas, actividades para compartir con la familia y con los amigos. ¿Por qué hago yo este comentario? Porque, bueno, de verdad que en la camionetica se subió una muchacha que de verdad esta fue la camioneta, o sea, esta era la camioneta, si la otra vez me subí en la camionetica del horror, esta vez me subí en la camionetica del apocalipsis, ¿no? Pero fíjense ustedes, es que era algo diferente y la actitud de la muchacha era distinta, porque ella hablaba y se reía y sonreía y miraba a todo el mundo como diciendo, estoy llamando la atención, todo el mundo me está escuchando, todo el mundo me está mirando. Pobrecita, una niña muy linda, pero que no se da cuenta que es linda. Una niña que pudiera ser encantadora, pero que su afán por llamar la atención la lleva a ser totalmente repulsiva. Y cuando digo repulsiva, es que Dios mío, Dios me libre de estar con una persona con una energía tan negativa y con un tema de unos temas de conversación tan asquerosos, ¿no? Pues la muchacha se sube, ¡guágata! Y se pone al lado del chofer y se pone a hablar a todo gañote, muy rubia ella, y empieza, ay, qué raro que aquí no estén los guardias, porque tú sabes que el otro día vino un montón de guardias aquí porque dicen que tirotearon, porque mataron a no sé cuántas personas en el barrio tal, porque bueno, te cuento que mi jefa vive en el barrio Primero de Mayo, y resulta que allí le pagan a los muchachos en dólares para matar policías, les pagan tanto si es PNB, les pagan tanto si es del CEBIN, le pagan tanto no sé qué, porque claro, como el Bolívar no es nada, pues los malandros ahora matan por dólares, pero fíjate tú que el picure no es malo, el picure no es mala gente, el picure gobierna el país mucho mejor que lo hace Nicolás Maduro, porque el picure es tan bueno que el picure, fíjate tú que él mata gente, es verdad, y él manda a matar gente, pero él le da plata a la gente para que se opera, y él agarra y organiza mercales en los barrios. Entonces, bueno, la tipa, y hablando a todo gañote, y este país lleno de malandros, porque aquí no hay dólares, y cómo es posible, y yo decía, niña, hace un día soleado, hace un día hermoso, habla de cosas agradables, y si dijéramos que por lo menos dijera las cosas escandalizadas. Pero andas hablando de muertos, de malandros, de cómo le ponen precio a la vida humana, muerta de la risa y mirando a todo el mundo con una sonrisa de oreja a oreja. Esa es la típica actitud de las personas vacías que se sienten solas y necesitan llamar la atención como sea. Entonces, bueno, la mujer llamó a los militares cobardes, llamó a los militares gallinas, que hacía falta un golpe de Estado, un golpe militar, pero que estos militares gallinas no lo iban a hacer nunca, que el gobierno no servía para nada, que la oposición tampoco servía para nada, porque mucho gamelote que hablaron, pero tienen 2 meses hablando gamelote y no se le ve el queso a la tostada, que está harta y obstinada, que bueno, ella prácticamente quería lanzar al picure, al conejo y a cuanto prani malandro hay como candidato presidencial. O sea, de verdad, pobre muchacha. Y empezó a hacer unas críticas a los carnavales, ¿no? Porque decía, a mí que no me venga el gobierno a hablarme que no hay plata, que hay emergencia económica, cuando agarraron y se ponen a celebrar los carnavales. Es más, dicen que en los trajes tenían piedras preciosas extraídas de unos ríos de Haití. Y decía, Ave María Purísima, me entero que derrotamos el carnaval de Río con piedras preciosas traídas de unos ríos de Haití. No, porque unas piedras, ¿cómo es posible? Entonces es mentira que aquí hay crisis económica, aquí no hay crisis económica nada, porque ahí está el gobierno malgastando, porque yo estuve en Higuerote. Y decía, Dios mío, qué suerte. Mamita, mi reina aquí se quedó en playa en Caracas, Playa Seca, Punto Fijo, y lo más lejos que he ido en el último año ha sido el Círculo Militar de Mambo. Y da por vuelta porque la plata no da para más. Y la tipa, no, y eso eran tarimas llenas porque entonces para conciertos sí hay. Y yo decía, caramba, y es que los músicos no tienen derecho a comer. Los músicos también comen. Y no estamos hablando que nos trajeron a Chichi Peralta, a Juan Luis Guerra. No, estamos hablando, por lo menos lo que se hizo aquí en Caracas, orquestas nacionales que de verdad, que si muchos de ustedes supieran cuánto cobran muchas de ellas, se echarían a llorar de lo poquito que es. Porque son personas comprometidas con la música, comprometidas con el quehacer cultural. Y tienen que comer. Y qué maravilla. Y amo a los músicos. Porque ellos comen dándonos alegría. Ellos comen poniéndonos a bailar. Ellos comen poniéndonos a soñar. Viva nuestros músicos. Músicos y mujeres ejecutantes de música, músicos y música venezolana, venezolanos. Y eso es lo que se debe hacer. Promocionar el talento nacional y fomentar la sana diversión. Entonces decía, bueno, la muchacha se queja de las tarimas, pero caramba, como estuvo montada en una tarima durante todos los carnavales, se la pasa quejándose de Lampa, pero sí le dio chance de pasarse unos 4 días de playa. Para ella el mundo se está cayendo y que, bueno, que el picure sea el próximo presidente de Venezuela porque los militares son gallinas, la oposición no sirve y el gobierno no sirve. Y bueno, y que siga llamando la atención hablando de malandraje. Qué bonito, pero ¿saben qué? Los que nos quedamos aquí en Caracas disfrutamos de unos carnavales maravillosos, unos carnavales tranquilos, unos carnavales donde pudimos compartir con nuestros familiares, bueno, los que estuvieron paseando con sus niños disfrazados, que eso es, como decía nuestra usuaria Ingrid, los carnavales son para los niños disfrutando de sus disfraces. Una de las cosas positivas de la emergencia económica es que, bueno, tal y como están las cosas, ya no agarraron a huevazos a la gente. Y como está el niño por ahí, disfrutamos unos carnavales sin huevos y sin bombas de agua. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Hubo personas que, bueno, que disfrutaron con sus familiares, otras personas la disfrutamos en algo mucho más tranquilo. En lo personal, quise yo estos carnavales. Agarré, aproveché de estos días asoleados y saqué a mis perritos a pasear. Agarramos sol los tres. El Lucas se pegó una matada saltando en la alcantarilla, que el pobrecito lo tengo cojo. Lo tengo cojo ahorita, bueno, ya son casi nueve años los que tiene el perrito, ¿no? Y aparte de eso, bueno, ¿qué hice yo? Fíjense ustedes, vale, yo agarré, conseguí, me metí en un curso de cocina hindú y aprendí a preparar unos platos deliciosos, súper económicos. Bueno, ahí lo que es caro es comprar los condimentos, pero los condimentos uno ahí los va estirando y los hice con condimentos que tenía en casa, cuando hice mis koftas vegetarianas, o sea, mis koftas hindúes. Pero bueno, estamos, las crisis siempre representan oportunidades. Y bueno, señores, ya que liberaron, hay una liberación de hecho de los precios del pollo, de la carne y de los pescados, pues se pueden hacer cosas maravillosas con vegetales y verduras. Y se puede comer variado, se puede comer original, se puede comer rico. Y a pesar de que también las hortalizas están caras, pero bueno, sale muy, es mucho más rendidor y mucho más económico que andar comiendo la carne todos los días, ¿no? Andar comiendo carnes todos los días, bueno. Dije, bueno, vamos a aprovechar y así uno tiene una vida mucho más sana, ¿no? Una vida mucho más sana, eso redunda en el beneficio de mi bolsillo, redunda en el beneficio de mi salud. Y bueno, lo personal en eso estoy, ¿no? En la búsqueda como que de una vida más sana, la búsqueda del equilibrio, sobre todo emocional, que bastante falta que nos hacen. Si quieren, yo les puedo dar la receta de las koftas, que son un plato hindú que es delicioso. Si me lo piden, se lo doy. Bueno, sigamos revisando informaciones. Y bueno, en el Terminal de la Bandera se extiende el plan de seguridad hasta el domingo. Se registraron 38.000 viajeros que llegaron de varios destinos para visitar Caracas. Como parte del operativo de seguridad Carnavales Seguros 2016, un total de 118.259 pasajeros se ha movilizado por el Terminal La Bandera para celebrar las fiestas carnestolendas, informó el director general de la sede, José Gregorio Franquis. Anunció que el plan de atención a los temporadistas será hasta el día domingo, debido a que muchas personas extienden sus vacaciones y van retornando a sus hogares progresivamente. Hasta la fecha tenemos más de 118.000 personas movilizadas en 3.439 unidades de transporte. Además, han ingresado a Caracas unos 38.125 pasajeros que han tomado la ciudad como destino turístico, bien sea para visitar a sus familiares o para visitar el Guarayra Repano, la Plaza Diego Ibarra u otro espacio recuperado. Franquis indicó que estiman llegar unos 300.000 pasajeros movilizados por el terminal una vez que culmine el asueto y hayan regresado todos los temporadistas. Asimismo, resaltó que continuarán trabajando con 450 funcionarios de seguridad de la Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana, SUNDE y Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente. Por su parte, bajó la afluencia de pasajeros en el terminal de Oriente. Esto lo reseña el periódico Ciudad Caracas. El gerente general del terminal de Oriente, Antonio José de Sucre, Roberto Fernández, informó que hasta el día de ayer se han movilizado 7.500 pasajeros a través de 174 unidades de transporte, de las cuales 55 han sido habilitadas en el lugar. En comparación a las fiestas de carnaval 2015, este año la movilización de pasajeros disminuyó significativamente, pues se esperaba que fueran movilizados 12.000 pasajeros. Esto significa 40% menos, dijo Fernández. Bueno, es evidente, hay una situación de emergencia económica y ya, a diferencia de la muchacha que se quejaba más que un camión de cochino, se quejaba, eso sí, con una sonrisa de oreja a oreja y luciendo un bronceado espectacular, dichosa ella, que tuvo dinero para irse de carnavales. Muchos nos quedamos y gracias a los esfuerzos de la Alcaldía de Caracas, estos carnavales fueron bien gratos para todos y para todas. Representaron un ahorro para nuestro bolsillo y para lo que es la Alcaldía de Caracas, no representó un gran gasto. Bueno, otra de las cosas que les podemos señalar es que el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre supervisó también el retorno de los temporadistas a Caracas. También lo está reseñando el periódico Ciudad Caracas. El Instituto Nacional de Transporte Terrestre, junto a la Oficina Nacional Antidrogas, supervisó ayer el retorno de los temporadistas que se trasladaban por la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, arteria vial que conecta a Caracas con el oriente del país, reseñó ABN. En transmisión de Venezolana de Televisión, el presidente del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Carlos Rodríguez Rabán, informó que se observa gran afluencia de vehículos, lo que siempre llamamos nosotros es a la conciencia para reducir los accidentes viales. En ese sentido, también se realizó un volanteo informativo a los conductores que llegaban a la estación de servicio de gasolina PDV, ubicada en Fuerte Tiuna, la autopista Valle Coche, refirió la cuenta del organismo en la red social Twitter, @INTTOficial. En ese orden, Rodríguez también supervisó las paradas playeras de Caracas, específicamente en Gato Negro, para garantizar el servicio óptimo a los usuarios. Y bueno, en estos carnavales, el presidente Nicolás Maduro activó su cuenta en Facebook y bueno, la utilizó para informar sobre las diferentes actividades que estaba realizando. Entonces, bueno, mientras los quejones de oficio pasaban unos ricos carnavales en Higuerote, el presidente Nicolás Maduro pues estuvo trabajando durante este asueto de carnaval. Sostuvo este martes, el presidente Nicolás Maduro sostuvo este martes un encuentro con el vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturiz para evaluar la agenda de acción impulsada por el gobierno bolivariano a través del Consejo Nacional de Economía Productiva. Ya finalizada la reunión, nos desplegamos a implementar las decisiones. Agradezco a este equipo de trabajo que junto a millones de compatriotas construiremos el futuro de una nueva economía productiva, expresó el mandatario nacional a través de su cuenta en Facebook Nicolás Maduro, que mantendrá activa a partir de este martes. Bueno, yo sigo la de Rafael Correa, ¿no? Que hace tiempo se había tardado Nicolás Maduro en abrir su cuenta de Facebook, ¿no? La reunión forma parte del conjunto de encuentros que realiza el Consejo Nacional de Economía Productiva todos los martes para analizar, debatir y proponer líneas de acción para impulsar el desarrollo de todas las fuerzas productivas del país, superar el rentismo petrolero heredado de los gobiernos de la Cuarta República e incrementar la generación de divisas. El Consejo Nacional de Economía Productiva fue instalado el 19 de enero por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para impulsar acciones que permitan superar la coyuntura económica que atraviesa el país como consecuencia de una guerra no convencional orquestada por sectores imperiales y la baja de los precios del petróleo. El Consejo está integrado por los motores de hidrocarburos, petroquímica, agroalimentario, minería, comunicaciones e informática, construcción, industrias, turismo, forestal, industria militar, economía comunal y social, exportaciones y banca y finanzas. En el mensaje en Facebook, el presidente Maduro también indicó que ha seguido el operativo Carnavales Seguros 2016, activado en el país desde el pasado viernes 5 de febrero para la seguridad y la tranquilidad de los temporadistas que viajaron durante el asueto. Al respecto, el viceministro de Gestión de Riesgos y Protección Civil, William Martínez, informó que hasta este miércoles estará activo el dispositivo Carnavales Seguro 2016 con el fin de resguardar a la población en el regreso a sus lugares de origen tras el asueto que comenzó el pasado sábado. En el dispositivo, más de 140.000 funcionarios de seguridad en todo el país están activos en puntos de control, además de supervisar las unidades de transporte de los distintos terminales terrestres. El presidente venezolano indicó a las y los venezolanos a seguir en su cuenta en la red social Facebook haciendo clic en Me Gusta. Apuntó que a través de esta cuenta prevé ampliar su actividad directa en las redes sociales. Los invito a todos a activarse en mi cuenta desde Facebook, que a partir de hoy martes llevaré para comunicarme a diario, expresó el mandatario nacional en su cuenta @NicolásMaduro en la red social Twitter. Bueno, también nos gustaría compartir con ustedes un análisis que hizo el domingo Eleazar Díaz Rangel, que de verdad que no tiene desperdicio. Lo voy a buscar para comentarlo en la próxima media hora. Por los momentos, aquí estamos, echando pa'lante, a pesar de la emergencia económica, echando pa'lante, además de la guerra no convencional, echando pa'lante a través de la guerra psicológica, echando pa'lante en familia, con optimismo, con alegría. Vamos a abrazarnos, vamos a querernos y vamos a demostrar al mundo que no se equivoquen, que esta revolución va para adelante. Pedro Blanco Cacallara, que nadie se equivoque. Es Cacallara quien nadie para, desde el norte del sur. Y del sur para el norte te la prepara.

Carlos Flores, vicepresidente del Comando del Pueblo Popular Socialista Simón Bolívar. Aprendí del presidente Hugo Chávez, el gigante, de amar esta patria, en defender este proceso revolucionario en grupo, en colectivo, con el poder popular en las comunidades, a los más desasistidos, porque él era un hombre preocupadísimo en que le llegaran los recursos al más remoto escondido, ¿no? Donde estaba esa persona humilde. Aprendí de Hugo Chávez a querer el tricolor de la bandera, a embolecer y llevarlo pues en grande por todo, por donde yo vaya, por todo el mundo, ¿no? Y aprendí de Hugo Chávez también a amar a los sitios históricos que fueron recuperados por el gobierno bolivariano, que eran de Bolívar. Aprendí de mucho del presidente Hugo Chávez también a leer, a prepararnos, a estudiar, ¿ve? Muchas cosas, porque Hugo Chávez fue para nosotros, oye, un héroe, digo yo, porque realmente fue un hombre con muchas ideas, ¿no? Y aprendí a querer también a unos a los otros, a darle la mano al caído. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. Momentos en la historia. El 10 de febrero de 1824, Simón Bolívar fue nombrado dictador del Perú. En tales funciones, el libertador concentró toda su energía en controlar las riendas de ese país, pues estimaba que el triunfo solo tendría sentido con el apoyo de los republicanos peruanos, superando todas las dificultades, penurias, traiciones y las decepciones. Bolívar logró desbaratar la anarquía de los inadaptados al asumir aquella investidura, luego que un año antes sostuviera una conferencia en Guayaquil con José de San Martín, en la cual ambos próceres discutieron la estrategia de liberación del resto del Perú. Se desconoce con exactitud lo tratado en aquella reunión entre los dos héroes sudamericanos. Lo cierto es que, luego de la misma, San Martín volvió a Argentina, mientras Bolívar condujo la lucha contra los últimos reductos españoles en Sudamérica, en la Sierra y el Alto Perú. En 1823, Bolívar fue autorizado por el Congreso de la Gran Colombia para tomar el mando. Luego marchó a Lima, cuyo gobierno le pedía dirigir la guerra, y se reunió con Sucre para planificar las acciones que conducirían al triunfo definitivo de la causa de la independencia suramericana. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. Ventana. Atrévete a mirar más allá. Que el pueblo es sabio y paciente. Sabio y paciente. Es el decir de los viejos. Que al cantar de guacharaca saben calcular el tiempo. Calcular el tiempo. Bolívar trae furia y coraje por dentro. Al ver que nos han quitado lo que él dejó siendo nuestro. Nuestro. Sé que viene caliente por nuestro. vamos a su encuentro. Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Liberar a su pueblo. Liberar a su pueblo. Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Israel y Gustavo Colina, MC Arena, Crails, La Muchachera, Sangueo para el Regreso. Y continuamos en esta ventana cuando son las 10:36. Y abrimos la participación. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también disponibles las redes sociales: el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y el artículo de Díaz Rangel que yo les comenté en la media hora anterior, vamos a compartirlo con ustedes, ¿no? Dice Díaz Rangel: como de costumbre, el martes participé en la reunión del Consejo de Electores, con asistencia de los 12 seleccionados de diversas áreas de Caracas y variados niveles socioeconómicos, aunque la mayoría de clase media y media baja. Habría sido de real interés que el presidente Nicolás Maduro y su ministro Marco Torres de Alimentación los hubieran escuchado. Que la mayoría de ellos coincidieran en hablar sobre las colas, los bachaqueros, el cómplice papel de guardias y empleados de centros comerciales, bicentenarios y cadenas de farmacias con las mafias de bachaqueros. Se trata de estructuras organizadas que, se supone, van desde quienes los financian hasta los operadores, que con la debida protección compran los productos regulados por encima de quienes han estado haciendo pacientemente colas de varias horas. Otros temas tratados fueron el de los escandalosos precios, el comercio de productos casi, como la leche, que llegan en sacos del exterior y son empaquetados y vendidos al margen en 1.000 bolívares el kilo. Que lleguen esos bichos y nos digan a los que estamos en la cola: aquí van 20, y entran y salen cargados. Desde hace años estoy asistiendo a esas reuniones, pero nunca un solo problema había retenido la atención de tantos. Ocurre que se está agravando cada vez más. Hoy están expandidas en todo el país. Las colas más largas. Ahora es más difícil conseguir ciertos productos y hasta para pagar hay que hacerlas. Alguien aseguró haber encontrado clasificados, anunciando ganar dinero fácil. Y cita a la persona, cuando llamé, me ofrecieron 5.000 bolívares diarios por bachaquear. Los buscan muy temprano en sus casas, los llevan al supermercado, los regresan y entregan sus compras y los llevan a otro y así. Lo peor no son esas calamidades, ni en cuanto generan incertidumbres, angustias y desequilibrios mentales. Lo peor es lo que parece estar por venir. Deben estar enterados de que en las últimas semanas se han producido más protestas y hechos de violencia en los centros públicos y privados donde se forman esas colas, que han requerido la intervención policial y militar que en todo el resto de este año. Y en la medida en que no sea posible acabar con las mafias de los bachaqueros, ni lograr algún control de los precios, ni terminar con los abusos de ciertos civiles y uniformados, ni rellenar los anaqueles, tales protestas violentas se multiplicarán. Por supuesto, también hubo planteamientos sobre problemas de inseguridad. Contaron sobre la necesidad de autorización que deben dar bandas de malandrines en la calle 2 del Valle para fumigar. Y sobre la existencia de una banda de adolescentes llamada Los Guardapolvos en el Guarataro y San Martín. Cuando uno sale, no sabe si va a regresar. Los abusos en el transporte en Mariches, Cumbres de Curumo y otras zonas que a partir de ciertas horas aumentan sus tarifas o desaparecen en sitios como la India en complicidad con los mototaxis. Se percibe la impotencia de los vecinos para enfrentar esa situación y se preguntaron si es que en todo eso hay gente interesada en tumbar al gobierno y por qué tanta impunidad, hubo quien preguntara. También relataron cómo se formaron los comités cívicos populares en La Vega para impedir abusos como esos y el éxito que están teniendo. Así supimos de la comuna El Triunfo del Libertador en Los Mangos, con 14 consejos comunales, cada uno con proyectos aprobados exitosos. ¿Por qué no buscar en medicina natural y alternativa ante la falta de medicamentos?, sugirió alguien. Y les preocupa el derroche de agua y cómo habrá más sequía si no somos consumidores razonables. Nadie habló de amnistía ni una palabra. Por todo ese panorama, apenas es una muestra de lo que Venezuela hoy, lo que piensan y dijeron esos 12 habitantes de la Gran Caracas, lectores de Últimas Noticias. Entiendo que el gobierno no puede resolver el problema de la producción en poco tiempo, pero ¿por qué no atacar la plaga de los bachaqueros y combatir a los especuladores responsables de los precios escandalosos? Por eso, creo que habría sido de interés para todos que altos funcionarios los conocieran, rompiendo el cerco que habitualmente los rodea y que a menudo no les hace llegar el sentir de mucha gente. ¿No fue algo así lo que ocurrió el 6 de diciembre? ¿Hubo un solo funcionario o dirigente del partido que sospechara y alertara sobre lo que iba a ocurrir ese domingo si el presidente quedó tan sorprendido como todo el país, incluida la oposición y la dirección nacional del PSUV? Ahí está. ¿Y eso por qué? Falta de programas participativos, aislamiento por parte de los funcionarios. Era algo que estos carnavales, por cierto, tuve la oportunidad de compartir, ¿no?, con nuestro buen amigo Randolph Borges, ¿no? Y una de las cosas que yo decía, caramba, es que ¿qué es lo que le pasaba a muchos funcionarios? No suben en camioneticas porque tienen sus carros con vidrios ahumados y los altos funcionarios tienen chofer. No escuchan los comentarios de la gente en la calle. Los vidrios ahumados no los dejan ver las colas en los negocios, porque así uno no esté metido en la cola. Porque gracias al número de cédula no estamos todos los días metidos en una cola. Pero cuando a uno no le toca hacer la cola, el impacto psicológico de atravesar la avenida Baral y ver las colas larguísimas en los diferentes negocios, eso pega. Y sobre todo los comentarios de la gente. Pero bueno, como van en su carro privado, con vidrios ahumados no ven las colas. Algo que ocurría el año pasado es que muchas instituciones, eso no pasó en el Ministerio de la Cultura y en el fondo uno dice, bueno, gracias, porque por lo menos uno no se desconecta de la realidad. Pero hay instituciones como la Asamblea Nacional que cada 15 días tenían operativos donde compraban carne, pollo, precios regulados, compraban grano, no les faltaba nada y no tenían que hacer cola. Entonces, como no les faltaban los productos regulados a sus casas, no veían la gravedad de la situación ni tampoco tenían que compartir tanto tiempo con personas. en una cola, donde uno escucha de todo, ojo, uno escucha cosas buenas, uno escucha cosas malas, uno se siente esperanzado, uno se siente molesto, porque hay de todo, pero se perdió ese contacto con el pueblo. Y por supuesto, o sea, los funcionarios están trabajando, no pueden estar escuchando radio para andar escuchando lo que dicen los usuarios de la ventana. Pero el salpicarse un poquito de pueblo, que no es salir, yo soy fulano de tal, el concejal fulano de tal, hola, ¿cómo estoy? Están, aquí estoy recorriendo la calle. No, ir de incógnito por las calles, ir caminando, escuchar lo que comentan las personas y escucharlo con sentido crítico y el sentir. Ahí estamos, lo decía la jinete del apocalipsis que estaba subida en la camionetica hoy. Que no creía en la oposición porque hablaron mucho Gamelote y en 2 meses no han hablado nada. A la hora de la chiquita hay una gran masa que no les interesa ni la ley de vivienda, ni la ley de amnistía, que si Ramos Ayub o no Ramos Ayub. Lo que quieren es no tener que comprarle a bachaqueros. Lo que quieren es que se acabe la impunidad con el tema del bachaquerismo y la complicidad por parte de miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, dueños y trabajadores de negocios con estas bandas de bachaqueros. La gente lo que quiere es poder disfrutar de más tiempo para estar con su familia y para descansar y para trabajar y no pasar su tiempo libre o sacar el tiempo de donde no lo obtiene para estar haciendo una cola donde es sometido al abuso de los malandros que sirven de escoltas a las bachaqueras. Y está bueno. Tenemos una llamada. Buenos días. Hola, Carmen. ¿Cómo anda todo? Bueno, qué bueno. Aquí estamos. Cuéntame. El saborizado que está casi en 200 bolos. Ah, no, claro. Mm-hmm. No, no. Ok. Bueno, mira, ajá. Ok. Bueno, Carmen, mira, noticia criminis no se ha eliminado y creo que estás confundida. Noticia criminis es cuando una persona dice que va a cometer el delito. Por ejemplo, cuando María Corina Machado dijo, ¡ay, en Amuay explotó esto y esto va a ser peor! Y a los dos días explota algo en Amuay, eso es noticia criminis. Ella se está incriminando. Ella notificó que iban a cometer ese delito. Entonces, no, me parece que por ahí estás confundida. Por otro lado, Carmen, me parece que estás siendo injusta cuando dices que el gobierno no trabaja, que no camina, cuando tenemos, por ejemplo, a un Nicolás Maduro que estuvo metido en Ciudad Tiuna, un Nicolás Maduro que no tiene carnavales, un Nicolás Maduro que no tiene vacaciones, un Nicolás Maduro que llega y se reúne con empresarios. Tenemos una canciller que anda dando una gira junto con el ministro de OPEP, ¿verdad? Junto con el ministro de Energía y Petróleo, buscando levantar los precios del barril, buscando reuniones del OPEP. También hay reuniones con la gente del ALBA, que son gente que es aliada. Te invito a que te pasees por muchas instituciones. Aquí en el Ministerio de la Cultura estamos todos trabajando como locos. Entonces no digas que es que el gobierno no trabaja. Sí trabaja. Ahora, que funcionarios o personas corruptas vinculadas con el área de la alimentación estén corrompidas y estén robando y estén saboteando, eso es otra cosa. Pero no seas injusta y no digas que el gobierno no trabaja, porque sí trabaja. Porque a pesar de todo, todavía tenemos alimentos subsidiados y bastante, que lo has dicho, que te llegaban los operativos a tu comunidad. ¿Por qué? Porque tu consejo comunal se movía. Lástima. La mía, en la que el Consejo Comunal no hace absolutamente nada y no llegan esos operativos. Ahora, te explico. Las existencias son por un año. Diciembre se acabaron las existencias. Enero es para reponer inventarios. Es normal que los inventarios estén bajos en enero. Y bajaron los operativos debido a la baja de los inventarios en enero. Eso es normal. Carmen, estamos apenas a 10 de febrero y si hay algo que yo he visto y he notado es que ya la semana pasada y en estos días, finales de la semana pasada, se empezaron a activar los operativos porque yo misma los vi en diferentes comunidades por la zona donde yo vivo, insisto, menos en mi consejo comunal, porque eso no hace nunca rizo. ¿No? Entonces es cuestión de tener paciencia, porque las existencias se agotaron y están renovando inventarios. Y para renovar inventarios, primero hay que tener divisas para invertir en la producción, hay que tener plata. Y segundo, divisas para importar. ¿Cómo hacemos si los precios del petróleo están bajos? Ahí está el gobierno trabajando en el exterior para buscar ese dinero. Entonces, mira que es verdad, ahí estoy de acuerdo contigo. Que hay funcionarios que están idos, otra de las cosas que tú dices. No, que si la tipa que agarraron es ahijada de Osorio. Mira, yo no sé si será ahijada de Osorio o no será ahijada de Osorio, pero alguien ha mostrado el acta de bautizo. Alguien ha mostrado fotos del bautizo de la muchachita o de los tipos agarrando, cayéndose a besos. Entonces, están cayendo también en los rumores de la oposición. ¿Y si esa hija de Osorio? Bueno, ¿qué quieres que te diga? El hijo de Pablo Escobar resultó ser un embajador de la ONU, por sus campañas por la paz, y su papá fue uno de los principales, de uno de los más grandes delincuentes del mundo. Ahí tenemos, la misma Biblia te lo dice para aquellas personas que son creyentes. Caín y Abel, Caín era malo malote y Abel era un santo, y Caín mató a Abel. Entonces supongamos que esta muchacha se fuera ahijada de Osorio. Bueno, ¿qué debió haber hecho Osorio? Si descubrió algo, despedirse. Hay otra cosa que se llama negación. Todo el mundo anda pendiente de los errores de los hijos de los demás y de los familiares de los demás, pero es incapaz de ver a las lacritas que tienen en su propia casa, ¿no? Entonces ahí hay muchas variables. Ojo, no es que yo quiera defender a Osorio, pero estamos cayendo en la chismografía, que si es ahijada, que si no es ahijada, que si es amante, que si no es amante. Bueno, mira, yo pienso que esas cosas, yo creo, esas cosas, bueno, mira, muestren pruebas. Si era ahijado o no era ahijada, y a la hora de la chiquita, eso va a regresar lo que esta tipa se robó. Lo que es el caso de Osorio. ¿Qué puedo decir yo de Osorio? Osorio fue ineficiente. Ineficiente con letras mayúsculas. Eso no se lo va a quitar nadie. Pero lo de los bicentenarios. Señores, pero si se estaba yendo, a lo mejor Osorio mandó a parar que llegaran los insumos a los bicentenarios. Era porque su supuesta ahijada y la gente los estaba desviando. Tú no puedes fumigar una casa. Yo soy partidaria de que los bicentenarios los cierren por una temporada. Yo soy partidaria de eso. Porque tú no puedes fumigar una casa con la gente dentro. Porque si las personas están dentro, el polvo de la fumigación o el líquido los intoxica y los mata. ¿Qué es lo que hace uno cuando fumiga una casa llena de alimañas? La cierra, la fumiga, limpia los cadáveres de los bichos y la abre y arranca otra vez. Yo soy la que pienso que con los mercales, los bicentenarios, los pedevales y toda la red de venta y de venta de alimentos del Estado, la deben de cerrar. Deben hacer una depuración exhaustiva, despedir y meter presos a todos los que hayan estado incursos en hechos de corrupción, desde el gerente recontragerente hasta el último empaquetador, si están metidos en hechos de corrupción. Y volverlo a abrir con nuevo personal y nuevas autoridades que trabajen en función de un comportamiento ético. Ese es mi modo de ver las cosas. Son las 10:55 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Gino González, Rafa Characa. Vergüenza desconocer a las plantas cuyas sustancias te aportan la sanación, y que al doctor vayas por lo más pueril, porque ni siquiera sabes pa' qué sirve el toronjil. Pregunto aquí, ¿en dónde está la moral? ¿En cuál corral la dignidad de vivir? ¿Cómo reír si te esclaviza el dinero comprando como un pendejo lo que podría producir? Si el tomate y el ají depende de tu bolsillo, si no te importa un comino, albahaca y perejil, el cilantro campesino, hierba buena y cebollín, ¿de cuándo acá este país ha comprado los aliños? Dice el cretino cuando le hablas de conuco, ponte un guayuco, hay que ver tú si eres indio. El desprestigio para mí es ser un inepto, y no aquel conocimiento de larga data ancestral. Es cultivar la máxima inteligencia en el planeta primera revolución. La compasión, y esa es la peor miseria, de que vivas y que mueras desconociendo la flor. Como simple comprador, la ignorancia vas pagando, la mercancía celebrando junto a su corte de imbéciles. Tienes que pagar con creces la pérdida de memoria cuando no eres ni la sombra del árbol de donde vienes. Lástima verse víctima de un empresario que cobra caro lo que ya se te olvidó. Quien le robó el conocimiento al pueblo, manipula el alimento y fabrica lo que comes. Tú no dispones ni decides de eso nada, como manada va a comprar el producto. Y sufres mucho si no encuentras el deseado, porque ese mismo mercado te determina los gustos. Le conviene que seas bruto,

no puedo ganar ni perder. Yo no sé lo que es. Mamita me va a matar con tu malo pensamiento. Yo no sé, pero yo presiento, me están maldiciendo a mí. Hace 11 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y estamos escuchando a Héctor Lavoe, no. Este tema es de lo más rico, un temazo de Héctor Lavoe. Y bueno, desde hoy los centros comerciales deberán autogenerar su propia energía. A partir de este miércoles 10 de febrero, los centros comerciales deberán generar su propia energía en horario comprendido de lunes a viernes de 1 de la tarde a 3 de la tarde y de 7 a 9 de la noche. Así lo anunció el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez. El objetivo es tratar de no sobrecargar el sistema eléctrico nacional. No es cuestión de capricho. Estamos viviendo una época de crisis energética debido al fenómeno del Niño. Los embalses que surten las centrales hidroeléctricas tienen los indicadores más bajos en mucho tiempo, explicó Mota Domínguez. Por esa razón, el funcionario justificó que se trata de una medida temporal para estabilizar el sistema eléctrico y contrarrestar los efectos de sequía del fenómeno climatológico conocido como el Niño. Por ello, tomó la decisión este 3 de febrero tras sostener un encuentro con los representantes de los centros comerciales. De tal manera, Mota señaló que los grandes usuarios están obligados a instalar plantas eléctricas para generar su propio consumo de energía y que los usuarios con cargas superiores a 100 kilovatios tienen que ser capaces de ser autosuficientes con la generación de electricidad. Y bueno, esta medida generó rumores y el rumor de que no iban a suspender los cines, que no iba a haber cine, ¿no? Bueno, el gobierno desmiente la matriz de opinión sobre cortes de luz en cines y teatros. El gobierno nacional desmintió la matriz de opinión generada por sectores desestabilizadores que buscan causar alteración y molestia en la población sobre supuestos cortes de energía eléctrica en cines y teatros. El ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, se pronunció a través de su cuenta oficial en la red social Twitter para aclarar que solo las funciones que sean de 7 a 9 de la noche en las salas de cine ubicadas en centros comerciales serán con autogeneración, ¿ok? Es decir, funcionarán con la planta eléctrica del centro comercial. El resto de las funciones tendrán servicio normal de energía. También podemos disfrutar sábados y domingos de cines y teatros, ya que no se implementará la autogeneración, explicó el titular del ente ministerial. Asimismo, remarcó que los centros comerciales tendrán que autogenerar solo de 1 a 3 de la tarde y de 7 de la noche a 9 de la noche, pero el resto del día y la noche tendrán servicio eléctrico. No manipulen, dijo Mota Domínguez. Y tenemos llamada. Buenos días. Hola, bien, Ingrid. ¿Cómo te ha ido? bastante mejor, afortunadamente. Todavía no se me ha quitado, pero estoy mucho mejor. Sí, señor. No, sí, la jinete del apocalipsis que estaba subida en la camionetica. Que me provocó aplaudir cuando se bajó. Una cosa así, por fin se bajó la guacharaca esta. Ajá. Sí, Eric Rodríguez. No, en España es igual, no abren los centros comerciales los domingos, o sea, cines y cosas así, no, para que la gente descanse, esté con su familia. Sí, señor. Ah, bueno, la tintorera, ajá. Y la especulación también. Porque se consigue pollo, carne, pescado, pero el precio es liberado. Un kilo de pescado no te baja de 2.500 bolívares. Ya la carne, el kilo de carne y pollo también está en esos precios. O sea. Bueno, fíjate, ahora se consigue atún por todos lados porque está tan caro que es incomparable. Thank you. Bueno, un beso grandote para ti, Mingrid. Un beso grande también, Antonio. Tenemos otra llamada. Buenos días. Hola, Soraya. ¿Cómo anda todo? Exactamente. Ah, bueno, ok. No, y sin prueba. Y a todas estas hijas ahijadas cayó presa. De nada le valió ser ahijada de Osorio. Pa criticar. ¿Sí? Sí, vale. ¿Hasta cuándo? Tal cual. Si la persona no habla más de, si habla más del gobierno, cuando lo agarran, entonces es preso político. Sí, así es. Así, entonces se lo ponen de familia. Si es una hijada, ponte el caso que tiene una hijada. Yo quisiera saber, a mí me dijo una señora de ay, que era hijada. Yo le dije, bueno, pero aquí sabemos que hay una persona, lo dije porque sé que es prima de la persona. Exacto. La vamos a votar porque ella, uno no puede poner a las personas porque el otro, el primo, uno tiene familia, yo tengo familia inmensa. Y yo no sé qué están haciendo mis sobrinos. Claro, no, y una cosa eres tú, otra cosa son tus hijos, otra cosa son tus sobrinos, o sea. Cara a mí y me han juzgado a mí por un sobrino que yo tengo años que no lo veo, que se separó mi hermano de la muchacha y de la muchacha se fue a vivir a otro lugar y ellos tienen otro papá. ¿Cómo yo no puedo? Nos saludamos de vez en cuando, pero no. Entonces la gente y se le gusta, lo importante de aquí que fue tomada y ahijada o no ahijada de Osorio está presa y eso es lo importante, está presa y eso es lo que tenemos, que estar presa. Bueno, no tenía padrino, no era tan padrino como se pensaba, la gente tiene que ver. Y lo otro sobre los cines, todos los años es lo mismo. Sí. Entonces, ¿por qué chillan? Y ahora se le voltea, y ahora como sí tienen que ellos agarrar. Estamos en austeridad y todos Entonces, los centros comerciales también hay que aplicarles, porque ellos dejan la luz prendida todo el día, el aire acondicionado prendido todo el día. Entonces, ellos tienen que pagar, y ese es el rollo que ellos tienen, porque ellos quieren que el pobre sea el que pague cuando no haya escasez de luz, cuando haya escasez de agua, que nosotros no podemos reclamar, porque nosotros tenemos que protestar, porque no tenemos luz, somos cierto. Pero bueno, un beso grande, Soraya. Tenemos otra llamada. Buenos días. Muy buenos días. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Buenos días, Echa García, al amigo Iván MacGregor. Usuarias y usuarios, buenos días. Habla Fernando La Presta desde aquí de Gatillo. Inicialmente voy a poner una denuncia, a ver si me la escuchan. Es para Hidrocapital. Calle El Parque, urbanización La Cabaña. El Atillo, referencial de donde está la empresa de comida rápida, McDonald's, hacia arriba, la parte de arriba de donde está el McDonald's. Esta es la urbanización La Cabaña, municipio del Atillo. En la calle El Parque hay una boca de visita obstruida, o sea, tapada. Esas son aguas servidas. Por favor, vengan. Eso ya tiene desde el día viernes tapado, por favor. Por otro lado, se acabó el carnaval, ahora vendrán toda una cantidad de comentarios, que hubo menos gente, que no viajó la gente, que esto, señores, se acabó el carnaval, entiende las noticias, seamos positivos. Si la gente no viajó, porque le convino no viajar. Y el que viajó, felicidades, claro, que tuvo con qué. Por favor, busquemos el lado positivo. El lado positivo es que hay que trabajar por el país para echarlo a caminar hacia adelante. Si el gobierno en este momento dijo que los centros comerciales tienen que autogenerarse por 4 horas diarias, que tampoco es que el mundo se va a acabar. 4 horas diarias, listo. Exacto. Hace 2 o 3 años no se hizo lo mismo, de ahí para acá. Uh-huh. Y no lo cumplieron. Esta mañana escuché a la señora Cipriana Heredia. Me perdonan, amigos, pues si yo tengo un mecate, yo la cuelgo. Así como si, con todo el error de lo que estoy diciendo, la cuelgo, o sea, para colgarla, que uh-huh, no puede ser, porque ¿quién va a pagar esto? ¿Quién va a pagar el otro? ¿A quién? Los centros comerciales, los restaurantes, lo que tienen en la farmacia adentro, que se va a corromper, que se va a hacer esto, o sea, si está autogenerado es porque tiene energía. Autogeneración, uh-huh, es que tú mismo te generes lo que necesitas en la energía, eso es electricidad. ¿Qué es lo que nos va a poner el centro comercial? En un sentido, las escaleras tienen que estar apagadas, los ascensores tienen que funcionar de otra manera. Toda esa cuestión que es alto voltaje no va a estar consumiendo energía. De eso se trata. Esta mañana, en otro lado, la gente comentando de que hubo un problema. Yo estuve en el paseo de Boulevard de Sabana Grande ayer. Trancaron una estación, Sabana Grande. No fue el metro que trancaron, una estación. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre hay el bochinche, siempre hay la Rochela, siempre hay algunos agitadores. Eso va a ser siempre donde hay cultura de gente. ¿Por qué? Porque el papelillo, que la agüita, que lo otro. Entonces trancaron una estación en prevención. ¿Y qué dijo el metro? Por favor, agarren a sus niños, los que traen niños pequeños, por favor, para que no haya problemas. Salgan de la estación caminando, tranquilos, que no hay vigilancia. En otro lado, estuve en Los Próceres un rato, un poco de gente, mucha gente divirtiéndose allí. Por supuesto, los bachaqueros vendiendo el agua bien clara, un pedazo de torta bien caro, todo lo que se consume muy costoso. Eso es cierto. Pero ¿qué podemos hacer en este momento? El que quiera ir a una cuestión de esa tiene o que llevarse su maletica o su morralito para consumir su agüita, su tortica, su pancito, o si no, tiene que tragar con ellos, porque de otra manera no se puede, hermano, de otra manera no se puede. Felicidades por todos aquellos que la disfrutaron y por los que nos quedamos, bueno, fabuloso. Esperemos nuevas noticias. Hay una por allí que anda rotando, no sé si tú la conoces, que hubo una enfermera que se llevó $2 millones y que vive en República Dominicana, es enfermera y que atendía a Chávez. ¿Qué tal? Vamos a esperar qué se dice la realidad, porque eso salió en Run Run del señor. Ah, no, vale, pero si lo sacó el tipo que por su culpa incendiaron CDIs, ¿qué quieres que te diga, por Dios? Un abrazo, hasta mañana. No, es capaz que dicen que la enfermera esa, hijada de Nicolás, sobrina de Cilia, hija putativa de Diosdado Cabello, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, son las 11:27 minutos, nos toca identificar la emisora, nos vamos con Tiziano Ferro, Rojo Relativo. Las ganas palpitaban, tronaban, cantaban, chillaban en plena noche en el pecho de Paola, oh Paola. El tedio aquella noche era enorme, llamaba, buscaba un príncipe ideal, en cambio ya era la dama del castillo. El tuyo es rojo, relativo, no se mancha de amor y por eso canta muy dentro de ti, por tu gran soledad y porque

11:40 minutos, regresamos a la ventana escuchando una tremenda intérprete, Alanis Morissette, Uninvited. Bueno, leemos mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales, por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Nos escribe Ángel López, que nos dice: buenos días, Ensa. Te comento que uno de los pocos laboratorios farmacéuticos que en teoría estaba por despachar este año, Neofarma, misteriosamente nos informó hoy que no podía hacer los despachos de los pedidos porque desde el viernes se le dañó el sistema de facturación. Pero adicionalmente, la visitadora me comenta que me prepare porque posiblemente cuando comiencen a despachar, los precios suban. ¿Qué tal? La verdad, qué cara dura, ya ni disimulan. No, de verdad, no disimulan, pero para nada. Nos escriben también por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, nos dice Carmen, que el que juegue con la comida del pueblo, sea quien sea, debe ir preso. Y si es del gobierno, más rápido, debemos dar el ejemplo. Totalmente de acuerdo contigo, Carmen, porque son traidores a la patria y traidores al proceso, traidores al legado de Chávez. Dice Carmen, cuando se denuncia un corrupto, se debe investigar por sí o por no, ya que no debemos meter la mano por nadie. Exactamente. Dice José Ramón Amáis, buen día, amiga Ensa. Si la revolución es tan mala, porque tuvimos casi 80% de aprobación y aún hay 6 millones de chavistas. Dice también José Ramón, fieles al proceso, a la memoria del comandante y a Maduro, Chávez vive. Bueno, fíjense ustedes que estamos hablando de lo que está ocurriendo con los medicamentos y tremendo escándalo el que se destapó, ¿no? Que es el de insumos médicos. Pero fíjate, esto es del 23 de octubre, esta nota, pero circuló. Fíjense ustedes que circuló este fin de semana, ¿no? Que estamos hablando que para octubre del año pasado, hace 4 meses, incautaron 100 millones de insumos médicos por empresas que recibían dólares, estaban acaparados por empresas que recibían dólares preferenciales, ¿no? Fíjense ustedes, material médico, quirúrgico y productos farmacéuticos que abastecerían por casi un año las necesidades de insumos para la red hospitalaria pública y privada fueron hallados acaparados en 2 galpones de Aragua por empresas privadas que importaron a Venezuela con divisas preferenciales entregadas por la República. Encontraron sillas de ruedas, mascarillas, gasas, bolsas y paquetes de todo tipo y tamaño para la atención médica, entre otros miles de productos. Posteriormente, bueno, se fugaron los dueños de estos galpones, de estos negocios, huyeron de Venezuela. El nombre de los prófugos son Jacobo Serfati, extranjero, y Cristóbal Blanco Uribe, que es venezolano. Jacobo Serfati, que revise, que lo vayan a buscar para Israel. Maduro informó que todas las cuentas bancarias, bienes y propiedades de estos prófugos estaban siendo ocupadas legalmente. Los galpones tenían un área de 4.500 metros cuadrados cada uno. Estamos hablando que en el primer galpón se habían hallado más de 5.000 sillas de ruedas, más de 14 millones de jeringas de distintos tamaños, 2.200.000 guantes estériles, más de 7 millones de guantes descartables y miles de bolsas con soluciones para diálisis, entre otros insumos etiquetados y apilados en el sitio. Entonces, bueno, fíjense ustedes cómo, o sea, quien dude que haya una guerra económica, pues aquí hay noticias. Yo les quiero pedir un favor a nuestros usuarios, ¿no? Que me está pasando que por el Facebook me escriben por el chat privado. No me molesta que me escriban por el chat privado, si es algo que puedo leer, pero realmente para mí es muy difícil chatear con alguien y hacer un programa de radio a la vez. Entonces no es que yo sea grosera, pero de verdad les pido que no me busquen conversación cuando estoy haciendo el programa. En la tarde, si me ven conectada en el chat del Facebook, con todo gusto hablamos todo lo que ustedes quieran. Pero de verdad, el chat privado, utilícenlo para escribir algo que quieran que yo lea o algo muy puntual, pero no para conversaciones, porque me distrae, no me permite trabajar, no quiero quedar como, porque no lo soy, como una antipática odiosa que no responde a los mensajes. Entonces agradezco, por favor, que no me escriban, que no chateen conmigo, que no me busquen conversación mientras estoy en el programa, por favor. Bueno, Vamos a... ¿Tenemos llamada, Iván? No. Bueno, vamos a leer otras informaciones que han ido llegando acá a la ventana. Y hay algo que decíamos, ¿no? Que decía un usuario, ay que el gobierno que no hace nada, que no trabaja. Caramba. Fíjense ustedes, la canciller Delcy Rodríguez y Rafael Ramírez se están reuniendo en estos momentos con miembros del ALBA y no están en un bingo bailable. Están tratando de resolver los problemas económicos que vive el país, porque si no hay divisas, si no hay política exterior, no podemos hacer mucho aquí. Bueno, la canciller de la República, Delcy Rodríguez, y el representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, Rafael Ramírez, sostuvieron un encuentro con los embajadores de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, con el objetivo de revisar la agenda política de las naciones que integran este mecanismo de cooperación latinoamericano en el marco de la diplomacia bolivariana de paz. En la reunión realizada el lunes pasado en la sede del organismo internacional en Nueva York, las partes resaltaron la importancia que representa para los pueblos de América Latina que Venezuela esté al frente de uno de los órganos más importantes de las Naciones Unidas, como es el Consejo de Seguridad, el cual está conformado por 15 miembros y es el responsable de garantizar la paz y la seguridad mundiales, según la información del portal digital del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. El Consejo de Seguridad se considera el único órgano de la ONU cuyas decisiones de los Estados miembros, conforme a la Carta, están obligados a cumplir. En esta línea, cuando se le presenta una controversia, la primera medida del Consejo es generalmente recomendar a las partes que lleguen a un acuerdo por medios pacíficos. Puede imponer embargos o sanciones económicas o autorizar el uso de la fuerza para hacer cumplir los mandatos. A propósito de la reunión, Ramírez emitió un mensaje después del encuentro a través de su cuenta en Twitter, @rRamírezB, jornada de trabajo con embajadores del ALBA y nuestra canciller, abordando aspectos de la agenda política en la ONU. Bueno, por otro lado, hablando de la economía, la OPEP alerta que los bajos precios del petróleo tienen un efecto negativo en la economía mundial. Esta información viene el día de hoy desde Viena. Esta es una nota de la agencia de noticias EFE. La OPEP alertó hoy de que los bajos precios del crudo tienen un efecto negativo en la economía global, al tiempo que el grupo aumentó en enero su producción y contribuyó hacia el desplome del oro negro hasta mínimos de más de 13 años. Según el informe mensual de enero de la OPEP, los 13 socios del grupo produjeron en este mes 32,33 millones de barriles diarios, 130 mil más que en diciembre y más de 2,3 barriles de petróleo diarios por encima del tope nominal de la organización, situado en 30. De los propios analistas de la Organización de Países Exportadores de Petróleo reconocen en el documento que la sobreproducción mundial de crudo en 2015 fue de 2. Dios mío, es que no entiendo qué significa 2 millones de barriles de petróleo diarios. Los países responsables del incremento de la producción en el último mes son Irak, Irán, Nigeria y Arabia Saudí, mientras que el bombeo de Angola, Argelia y Venezuela cayó. Estos datos coinciden con los ofrecidos por la Agencia Internacional de Energía, que apuntó esta semana a un incremento de la producción de los países de la OPEP en un mercado ya saturado. El barril de crudo de la OPEP cayó en enero un 21% debido a un exceso de oferta en el mercado del petróleo, la desaceleración de la economía china y una inusual baja de la demanda de combustible de calefacción por el clima templado en regiones clave para el consumo, según el informe. El pasado 20 de enero, el barril de la OPEP cotizó $22.48, su precio más bajo desde mediados de 2002. El efecto negativo de la fuerte caída de los precios del petróleo desde mediados de 2014 es mayor que los beneficios a corto plazo y parece que hay un efecto contagio a muchos aspectos de la economía mundial, sostiene la OPEP. Entre esos aspectos negativos está la exposición de los bancos al sector petrolero, así como una inflación muy baja en las economías desarrolladas y una caída de ingresos fiscales por los precios de los combustibles. Debido a los efectos de la gran recesión, la posibilidad de que aumente la capacidad de gasto de los consumidores es limitada, sostiene la OPEP. Bueno, por otro lado, hablemos de la enfermedad de moda, que es el tema del Zika, ¿no? Bueno, dijo el portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Christian Lindmeier, de la Organización Mundial de la Salud, se pide prudencia ante la posible relación de Zika con Guillain-Barré. ¿no? Entonces, bueno, este virus se está expandiendo rápidamente por toda América. La Organización Mundial de la Salud pidió este martes prudencia sobre la presunta relación entre el virus del Zika y la muerte de 3 personas en Colombia por el síndrome de Guillain-Barré. Si hemos visto estos fallecimientos por síndrome de Guillain-Barré, se han registrado 3, pero queremos invitar a la prudencia sobre su posible relación con el Zika, dijo en Ginebra el portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Christian Lindmayer. El viernes pasado en Colombia anunció la muerte de 3 pacientes que tenían este trastorno neurológico y que habían estado en contacto con el Zika, el virus que está afectando a numerosos países latinoamericanos. Tendríamos que ser prudentes y no mezclarlo, dijo Lindmayer en una rueda de prensa. La semana pasada la Organización Mundial de la Salud declaró la epidemia de Zika como urgencia pública de alcance internacional. Después de Brasil, Colombia es el segundo país más afectado del mundo por este virus transmitido por los mosquitos y que se considera responsable del aumento de los casos de microcefalia en recién nacidos. Fíjense ustedes, hay algo que hay que tener bastante claro. A mí todo esto que se ha desatado con el Zika me recuerda la paranoia por la gripe aviar, la paranoia por el AH1N1, sobre todo cuando de repente se desata esto y ya andan hablando de la vacuna, que ya la estarán probando en unos meses, y la vacuna, y ya los laboratorios están activando las máquinas registradoras. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con el Zika? Si vemos la sintomatología, el Zika como tal, y así lo declararon en un principio los médicos, la Organización Mundial de la Salud, que entre el dengue, la chikungunya y el Zika es el más benevolente de los 3. Lo que pasa, y no sabemos si esto es un manejo mediático, discúlpeme, pero me estoy poniendo conspiranoica, que empezaron a hacer relaciones entre el Zika y un trastorno neurológico que no lo causa, o sea, que no es que haya surgido ahorita, que existe desde hace muchos años, que es el síndrome de Guillain-Barré. Resulta que en Brasil, donde se han dado miles de casos, se han producido complicaciones y decesos por el síndrome de Guillain-Barré y bueno, y quieren establecer una relación con el Zika. Pero es algo más o menos, fíjense ustedes, es algo así como una persona que es VIH positivo, una persona que ni siquiera es VIH positivo, una persona que tiene SIDA. Eso lo hace vulnerable a complicaciones. Una persona que tiene SIDA agarra una gripe y esa gripe se le puede transformar en neumonía y esa neumonía lo mata. Lo mismo puede ser con el síndrome de Guillain-Barré. Una persona puede que tenga el síndrome de Guillain-Barré y le dé el Zika y eso le complique y entonces ocurre. O sea, no se ha podido comprobar científicamente que exista una relación entre el Zika y el síndrome Guillain-Barré. Y es lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud. Señores, es verdad, hay una epidemia. Pero no metan miedo, o sea, no existe, no se ha comprobado la relación entre el Zika y el síndrome Guillain-Barré. El Zika, de por sí, no mata. El peligro es el síndrome de Guillain-Barré. Pero es que una persona puede sufrir de ese síndrome sin que le dé Zika. Eso es algo que hay que tener claro. Y hay personas que les da Zika y no desarrollan el síndrome de Guillain-Barré. Es más, el Zika muchas veces pasa desapercibido porque es asintomático. Es decir, un pequeño quebranto. ¡Ay, estoy flojo del estómago! Me dio este virus que está dando, que a uno le da diarrea y a lo mejor es Zika. ¡Ay, me salieron estas manchas rojas! ¡Ay, bueno, debe ser el calor! Entonces, de verdad que a mí todo esto es mi modo de ver las cosas. Pero todo este escándalo que hay armado, que ahí están los medios, el Zika, me recuerda tanto lo de la gripe H1N1 y todos los gobiernos a comprar vacunas vueltos locos porque la gente aquí, más de un pantallero subiéndose al metro con tapabocas. Tapabocas y guantes y no sé qué. ¿Qué pasó con la gripe H1N1? ¿Qué pasó? Un carajo. Discúlpenme la expresión. Y la gripe aviar, y Bush hablando de la gripe aviar, y la vacuna de la gripe aviar, y no sé qué. ¿Y qué pasó? Pues bueno, aquí tenemos algo parecido, ¿no? Y alerta la Organización Mundial de la Salud, por eso no hay que caer en pánico. No hay que relacionar el Zika con el síndrome Guillain-Barré. No se pueden mezclar las dos cosas, porque no se ha descubierto hasta los momentos alguna relación entre ambos.

tras sostener un encuentro con el vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturiz. Semanalmente, este equipo de trabajo se reúne para implementar las decisiones que impulsen el desarrollo de las fuerzas productivas del país. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Ante la sequía que el fenómeno climatológico El Niño ha originado en los embalses en el Guri, principal hidroeléctrica del país, el ministro para Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, reiteró este martes el llamado a la población venezolana a hacer uso eficiente de la electricidad. El también presidente de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, informó que el embalse El Guri, la cual alimenta a más de 3 centrales hidroeléctricas, se encuentra 8 metros por debajo de su nivel promedio. Asimismo, detalló que el ministro para Energía Eléctrica está aplicando la autogeneración en los centros comerciales. La ley establece en el artículo 6, la resolución, que sería establecido entre los horarios 11 de la mañana, 4 de la tarde, la autogeneración, y después posteriormente entre 6 de la tarde y 10 de la noche. No obstante, como hay cierta flexibilidad en los horarios, hemos decidido inicialmente establecer entre 1 y 3 de la tarde y entre 7 y 9 de la noche. Tal medida, aclaró el ministro, solo será exigido a aquellos establecimientos cuyo consumo sea superior a los 100 kilovatios. 12.6 minutos. En Twitter somos arroba cultura al día. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y como parte de operativo Carnavales Seguros 2016, hasta este miércoles estará a disposición de todas las personas para resguardar a la población en el regreso de sus vacaciones a lugares de origen. La información la ofreció el viceministro de Gestión de Riesgos y Protección Civil, William Martínez. Tenemos una variación en positivo en función al porcentaje, que varía más o menos entre un 40 y un 60% entre el 2015 y el 2016. Y con estas aeronaves piloteadas a distancia, nosotros podemos observar y tomar decisión en un momento determinado. Allí nosotros las utilizamos específicamente en el Distrito Metropolitano, autopista Gran Maricara de Ayacucho, en el antiguo Viaje de Tazón, el kilómetro 0 de la autopista Caracas-La Guaira, la utilizamos en la playa La Zorra, en Catialamar, en el Distrito de Las Lapas, en Iquerote específicamente, y en el balneario de Catialamar y en Playa Los Cocos. Ahí utilizamos este dispositivo, dándonos excelentes resultados. En este dispositivo, más de 140 mil funcionarios de seguridad están activos en puntos de control en todo el país y supervisan las unidades de transporte de los distintos terminales terrestres. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En aras de prevenir actos vandálicos, acompañar a los más de 2 millones de usuarios del sistema Metro de Caracas y disminuir la cantidad de vendedores de la economía informal, este lunes fue activado en la línea 1 de este medio de transporte un plan piloto de seguridad. Dicho dispositivo, implementado por el gobierno de Distrito Capital en articulación con la Policía Nacional Bolivariana, guardias patrimoniales, brigadistas y funcionarios del metro, se encuentra desplegado desde la estación Propatria hasta Palo Verde. Tal plan se ha expandido hasta abordar todas las líneas, así como las unidades de las rutas suburbanas, las paradas de Metrobús y los vehículos que integran el Sistema Integral de Transporte Superficial SIGSA. 12.8 minutos. Cultura. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, visitó este lunes a la tejedora y cultora margariteña Teodora Jiménez y al poeta, compositor y músico José Chelías Villarruel, ambos galardonados con el Premio Nacional de Cultura. El encuentro se realizó en el marco del Festival Deportivo, Recreativo y Cultural de Playas, Ríos, Parques y Balnearios Carnavales 2016, que se llevó a cabo en el estado Nueva Esparta durante el asueto. A través de su cuenta @luchaalmada en la red social Twitter, el titular de esta cartera informó sobre ambas visitas. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El Paseo de la Nacionalidad, ubicado en Los Próceres, fue el escenario para el cierre de los carnavales 2016. El público caraqueño disfrutó este martes de un gran concierto salsero, el cual despidió estas fiestas carnestolendas en la ciudad capital. El evento reunió a más de 5.000 personas de distintos rincones de Caracas, quienes expresaron su agradecimiento al gobierno bolivariano por este festival. Cosa aquí, ella es de Ciudad Guayana y vinimos a pasar un buen rato aquí. Lo hemos recibido en Caricuao y muy bueno esto. Me parece buenísimo, estamos rescatando lo nuestro, lo que nos pertenece. Estamos disfrutando de músicos netamente venezolanos. El pueblo se ha devolvido.